Ella no se conforma con un beso. Ahí hay que darle tres o sufre un descontento. A ella hay que amarla de mil maneras. Le gustan los inventos y en la cama es una fiera. Y ella me besa con pasión, yo sin pensarlo le hago el amor. Somos dos locos que nos comemos a besos sin importar el tiempo en el reloj. Ella me besa con pasión, yo sin pensarlo le hago el amor. Somos dos locos que nos comemos a besos sin importar el tiempo en el reloj. ¡Ese coro, ese coro! ¿Quieres un beso? ¡No! Esa muchacha, agua. Si llega a cuatro, ella se pone guapa. ¿Quieres un beso? Esa muchacha, si llega a cuatro, ella se pone guapa. Y yo te voy a dar, pa' que te compre una casa. Y yo te voy a dar, pa' que te compre una casa. Y yo te voy a dar, pa' que te compre una casa. Y yo te voy a dar, pa' que te compre una casa. Oye, morena, oye, muchacha. Oye, morena, oye, muchacha. A ti te gusta que te den, pa' que te compre una casa. A ti te gusta que te den, pa' que te compre una casa. Ese mambo. Yo sin pensarlo le hago el amor. Somos dos locos que nos comemos a besos sin importar el tiempo en el reloj. Ella me besa con pasión, yo sin pensarlo le hago el amor. Somos dos locos que nos comemos a besos sin importar el tiempo en el reloj. Ese coro, ese coro, ese coro. Quiere un beso de esa muchacha. Si llega a cuatro, ella se pone guapa. Quiere un beso. A ti te gusta que te den, pa' que te compre una casa. A ti te gusta que te den, pa' que te compre una casa. Ese mambo. ¡Oh! Y el piano. Ahí. Laconga.com.ar. Te voy a dar.